esta mañana, cuando salía de misa, me cautivaron sus ojos tristes, su boca sin sonrisa. Me acerqué y quise hablarle, pero ella salió corriendo. Pero luego la encontré en el baile, ella ya estaba queriendo. Todos dicen que estoy loco, que no tengo la manera, que en el pueblo la conocen como muñequita fea. La que nunca tuvo novio, la que nunca ha sido amada. Deja que la gente te hable de mal de amores, no saben nada. Deja que la gente te hable de mal de amores, no saben nada. La que nunca tuvo novio, a la que nunca han besado, me ha robado el corazón, ay, ay, ay, y vamos a casarnos. Tiene una casita blanca con un puentecito al río. Vamos a vivir llenos de amor, llenos de sol y cariño. Que nunca ha sido amada. Deja que la gente te hable de mal de amores, no saben nada. Deja que la gente te hable de mal de amores, no saben nada. La que nunca tuvo novio, a la que nunca han besado, me ha robado el corazón, ay, ay, ay, y vamos a casarnos. Tiene una casita blanca con un puentecito al río. Vamos a vivir llenos de amor, llenos de sol y cariño.